a la mierda. Raúl, monitores, por favor. ¿Cuánta gente, muchachos? Mario, oye, está huevón. Aquí me ha venido a ver toda la gente. Yo creo que se han quinceado, ¿no? La fecha de mojarra con Mar de Copas es la siguiente, ¿no? No sean pendejos, ¿no? ¿Qué pasa que entró gratis, ¿no? No sé, ¿no? Yo creo que Pedro ha puesto la ficha ya de Mar de Copas con mojarras, ¿no? Ah, huevón, se ha pelado la gente, ¿no? Acá solo hay honestidad, huevón, ¿no?